Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 12 de junio. Todo listo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique para acoger mañana sábado la celebración de la sesión extraordinaria de pleno en la que se va a proceder a la constitución de la nueva corporación municipal surgida de las elecciones municipales del pasado 24 de mayo y también para la proclamación como alcaldesa de Ubrique de la socialista Isabel Gómez García gracias a la mayoría absoluta obtenida en esos comicios. El pleno extraordinario dará comienzo a las 11 de la mañana y lo van a poder seguir en directo a través de Radio Ubrique. La secretaria general del Partido Socialista de Ubrique, Isabel Gómez, ha querido hoy a través de una rueda de prensa invitar a toda la ciudadanía de nuestra localidad a que la acompañen en esta sesión pública de pleno. Esta rueda de prensa la convoca el Partido Socialista de cara al pleno de mañana, el pleno de constitución de la nueva corporación, que será a las 11 de la mañana en la Ermita San Pedro. Y desde luego pues queríamos invitar a todos los ubriqueños y ubriqueñas que nos acompañaran en ese día tan importante. Es un día muy emotivo para todas las personas que vamos a tomar las responsabilidades de representar al pueblo de Ubrique en función de los resultados de las últimas elecciones municipales. En esta ocasión, la incertidumbre con respecto a quién va a ser el titular de la alcaldía pues ha dejado ya de manera clara, manifestada por la voluntad de aquellos ubriqueños que acudieron a las urnas, en las que dieron su confianza mayoritaria al Partido Socialista, y por tanto quisiéramos también en el ámbito municipal pues destacar y agradecer esa confianza y, como no, pues hacer un llamamiento a que nos acompañen todas aquellas personas que puedan hacer hueco en su día de mañana, sábado, y que nos acompañen en este día tan importante pues para todas las personas, como digo, que vamos a ser concejales, y especialmente para mí, que después de ser la candidata a la alcaldía de Ubrique, pues los ubriqueños y ubriqueñas me han dado esa confianza de conformar el próximo gobierno municipal y estaría encantada que estuvieran allí acompañándonos. Recordar que este día también ha sido tratado en un encuentro con las distintas formaciones políticas. Estuvimos y hemos estado en contacto para que el desarrollo de este pleno de constitución de la corporación pues fuera de acuerdo a lo que todos tuviéramos en consideración, y que seguro pues se desarrollará con normalidad, con el ánimo, la ilusión lógica de todas las personas que tomamos posición, y especialmente por mi parte pues con un gran ánimo, con muchas ganas de trabajar y también muy consciente de la responsabilidad que los ubriqueños y ubriqueñas nos han dado, y desde luego nos vamos a esforzar tremendamente para estar a la altura de las circunstancias, para no defraudar y estar a la altura ya de los problemas que Ubrique merece y dar las respuestas oportunas conforme vayamos también haciéndonos con todos los asuntos municipales, con el tiempo necesario que necesitamos para hacernos con toda la información disponible en el ayuntamiento, para ver cómo están todas las cuestiones, y poco a poco pues iremos tomando las decisiones que esperemos sean las mejores para nuestro municipio, y como no, también contando con la opinión de la mayoría de los ubriqueños y ubriqueñas, de sus colectivos, y también, como no, con las fuerzas políticas. Ese es el ánimo que mañana el Partido Socialista va a manifestar también en este pleno de constitución, y que vamos a aplicar durante estos próximos años, unos 4 años que se presentan por delante, con mucha ilusión, con muchas ganas y deseando de estar trabajando para el pueblo de Ubrique. Así que sin más, recordarle a todos los ubriqueños y ubriqueñas que mañana a las 11 de la mañana en la Ermita San Pedro pues será este pleno de constitución, de toma de posesión de todos los concejales en función de los resultados de las elecciones municipales, y que están invitados, como no puede ser de otra manera, por parte del Partido Socialista. También hoy viernes, Manuel Toro, en esta última jornada como alcalde en funciones, ha realizado una intervención pública con la que cierra estos 4 años en los que ha estado al frente del consistorio municipal ubriqueño. Manuel Toro ha agradecido a los ciudadanos de Ubrique y a los trabajadores municipales el apoyo recibido durante este tiempo. Ya, pues, sin duda, ya mañana pues tendremos nueva alcaldesa Isabel Gómez, que de primera hora por decir, lógicamente, la enhorabuena, y hay que estar apoyando. Sin duda, realmente, para mí ha sido una enorme satisfacción como ubriqueño, ¿no? Una enorme satisfacción. Y ha sido ilusionante estos 4 años. Ha sido ilusionante estos 4 años y, sin duda, como digo, como ubriqueño, pues ha sido un verdadero orgullo y una enorme satisfacción, pues defender los intereses de tu pueblo. La verdad es que agradezco sin duda pues el apoyo que gran parte de los ubriqueños, ¿no? Casi 3.000 ubriqueños, pues dieron su voto al Partido Popular, y eso tengo que agradecerlo. Lógicamente, junto también con el comité y los nuevos concejales en esta nueva legislatura, que bueno, que nos toca en la oposición, y en la vida hay que saber también aceptar las decisiones, y el pueblo soberano, lógicamente, hay que agradecer. No queda más que agradecer el agradecimiento de todos los ubriqueños, hayan votado uno y otro partido. La verdad, satisfecho por la labor realizada, y errores y aciertos durante estos 4 años, pero la verdad es que no es quedarse tranquilo. Es decir, hay una responsabilidad como alcalde que tú has querido realizar. Se han hecho mejoras, se han hecho muchas cuestiones importantes que se han llevado a cabo también esta legislatura. Y bueno, también la experiencia, como digo, de haber sido alcalde de Ubrique, pues un verdadero orgullo y enorme satisfacción. No solamente de alcalde, sino también 8 años anteriores de haber estado concejal de otras áreas, ¿no? Y como digo, uno se mete en política porque uno quiere, nadie lo empuja. Pero la verdad es que ha sido un verdadero placer, un orgullo y una enorme satisfacción haber sido alcalde de tu pueblo. No, ha sido 12 años largo, ¿no? 12 años largo, que la verdad es que no solamente como alcalde, sino también ahí gobernando en anteriores legislaturas. Se han hecho un trabajo de mejora también en la población de Ubrique, y la verdad es un verdadero orgullo pues haber estado 12 años, y lógicamente pues el pueblo es soberano, y lógicamente en oposición pues lógicamente vamos hasta ahí siguiendo trabajando siempre en interés del pueblo de Ubrique. En política, lógicamente, que está para lo bueno o para lo malo. Es decir, no estar en gobierno, estás ahí trabajando, sino que lógicamente hay que tocar en oposición, y hay que estar ahí también, como digo, trabajando en la oposición, fiscalizando, igual que nos han fiscalizado a nosotros, y haciendo trabajo de oposición, aunque se tenga lógicamente mayoría absoluta, pero hay temas importantes donde el Grupo Popular lógicamente va a estar apoyando y fiscalizando, ¿no? Y tender la mano pues siempre a aquellos temas importantes. Entonces voy a estar ahí como concejal, lógicamente, de la oposición en esta legislatura, y mirando lógicamente por el futuro del pueblo de Ubrique. Decir, lógicamente, ya lo he reiterado, ¿no? De darle las gracias, pues, digo, a todos los trabajadores del ayuntamiento por su apoyo. Darle las gracias al saber estar y la educación de todos los ubriqueños, también por su total apoyo, y sin duda vamos a seguir trabajando, y sin duda, tema importante, pues trasladarle de la radio la enhorabuena a Isabel Gómez como futura alcaldesa, y que lógicamente pues estaremos ahí apoyando, pero que sin duda, pues bueno, se lo ha merecido, y como de educación, pues le deseo que estos 4 años sean importantes para Ubrique, y le deseo que en esta legislatura le deseo lo mejor para nuestra futura alcaldesa Isabel Gómez. Cambiamos de asunto para destacar las diferentes citas de este fin de semana. El convento de Capuchinos acoge esta tarde el acto de homenaje que cada año se organiza con motivo de la celebración del Día del Petaquero. En la categoría de petaquero y petaqueras ha sido seleccionada este año para recibir homenaje Ana Moreno Guerrero. Como empresario recibirá ese homenaje Serafín Carrasco Maza y como viajante Juan Moreno Venegas. Además, se ha concedido una mención de honor a Félix Sánchez Coronil en reconocimiento a su labor de divulgación del sector de la piel. El acto dará comienzo esta tarde a las 7 en el convento de Capuchinos. También mañana sábado, dentro del apartado cultural, el taller de teatro y expresión corporal de Ubrique Te Atreves representará de nuevo la obra de teatro Huele a Gato de Antonio Daniel García Orellana. Será a partir de las 7 de la tarde en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. Las entradas gratuitas, hasta un total de 4, se pueden retirar en la Oficina Municipal de Turismo. También mañana sábado el Foro de la Ciudad Romana de Ocuri acoge la representación de la obra de teatro Ars Amandi de Ovidio. Será a partir de las 7:30 de la tarde. Les recordamos que se trata de una comedia donde participa Chico García, actor de la serie El secreto de Puente Viejo de Antena 3 Televisión y que es puesta en escena por la compañía Induo Teatro. Las entradas tienen un precio de 10 euros y se pueden conseguir en la Oficina Municipal de Turismo, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique y en la venta de Ocuri. En la jornada de hoy viernes continúan los actos con motivo de la celebración de la festividad de San Antonio de Padua, ofrenda floral en la ermita de San Antonio durante toda la jornada y a partir de las 11 de la mañana, y también se concluye hoy con la celebración del Triduo. Para mañana sábado se ha previsto la salida procesional, procesión de alabanzas con la imagen de San Antonio de Padua, una salida que se ha previsto a partir de las 8:30 de la tarde con el siguiente recorrido: calle Torres, San Juan, calle Perdón, San Pedro, parroquia de la O, la plaza, calle Botica y de nuevo regreso a su templo en la calle Torre. En esta ocasión se va a contar con el acompañamiento musical de la agrupación musical ubriqueña. Y por último les recordamos que el próximo domingo se celebra la primera carrera contra el cáncer que organiza la Asociación de Ayuda a Familiares y Enfermos de Cáncer Dame Tu Mano. La salida tendrá lugar el próximo domingo a las 10 de la mañana desde la calle Doctor Reguera León. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy viernes 12 de junio. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.